Estos son los originales, transmitiendo desde Bogotá, Colombia. Muchachos, buenas noches, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Jaime, ¿cómo vas? Bien, ¿qué más de cosas? ¿Qué ha habido? ¿Cómo van las cosas? Van iguales, hombre, para no preocuparlos, ¿no? Bueno, me parece muy bien. ¿Te le gusta eso de para no preocuparlos? No, detestable, me parece. Eso significa preocupación. No, no, es que yo no estoy preocupado. Eso significa pregúntame. Eso es. ¿Qué piensas? Cuando no dicen cómo estás, pues bien, para no preocuparte, pero eso dice, significa. Yo no me preocupo por ti. Eso entonces, viene con un subtítulo, no, preocúpate, pues, por favor. Estoy viviendo una tragedia, sino, yo no me preocupo por ti. Punto. Bueno, Nico, ¿qué más de vainas? ¿Qué ha pasado? Pues, ¿qué le cuento? Así que ha pasado en Colombia, se dio la renuncia de la Mintic Karen Abudinen luego de la controversia por aquellos contratos de 70 mil millones con varias empresas y... Claro, pero yo creo que fue el show que armaron ustedes también ayer que la tumbaron. No, yo creo que la presión que estaba viviendo ya era... Sí, no, es tan no creo que nosotros tengamos tanto poder, no, pero no, sí era una presión bien pusimos nuestro granito de arena. Ese poder. Y bueno, ya... El poder de María Juliana es invaluable. Ah. Incalculable. Y Colombia juega hoy a las 6:00 p.m. contra Chile en las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Esos han sido como los dos temas de agenda en Colombia, pues la salida de Karen Abudinen y los partidos de eliminatoria, que no solamente son esos, ¿no? Hoy hay jornada eliminatoria en Sudamérica. Sí, hay una jornada, pues, ya les cuento qué hay. Hay Paraguay, Venezuela. Okay. Uruguay, Ecuador. Es a las 5:30. Sí. A las 6, Colombia, Chile. Ahorita a mirar a ver si ya ha salido la formación de Colombia, que dicen que va cuadrado de lateral. Y va Jairo Moreno por izquierda. Vamos a ver si la confirman. Y que va con dos delanteros. Va con Rafa Santos Borré y con Borja en punta. Eso es lo que dicen. Argentina, Bolivia y Brasil, Perú. Esa es la programación que hay hoy de eliminatorias. ¿Esta es la última fecha de esas eliminatorias? ¿De este...? No, contra... creo que es contra Brasil que se cierra. Ah, sí, contra Brasil. Es como el último... Se cierran los 9 partidos iniciales de cada equipo. Ok. Pero no, pero esta... Esta ronda termina hoy. Claro, porque son 3 partidos. A eso me refería. Ah, ok. Por eso sí. Sí. Sí, eso. De este convito de partidos. Exacto, este convito de partidos termina hoy. Exacto. Bueno, la Eurocopa terminó ayer y en la siguiente ronda es eliminatoria el 9 al Mundial en Europa. Sí, perdón, las eliminatorias terminaron ayer y la siguiente ronda es el 9 de octubre. Claro, aquí también va a ser lo mismo, va a ser en esos días, entre 9 y 13 de octubre va a ser la eliminatoria. Pero Colombia necesita hacer algo hoy o si no, bye bye, pues American Pie. Tiene que ganar porque lo que se viene después es Uruguay, Brasil y Ecuador. Sí, entonces no, pues. Uruguay, Brasil y Ecuador. No, sí. Hermano. No es tan fácil. Bueno, listo. El tema del día, Nicolás. A ver, le cuento. A ver. El tema del día en los originales. A ver qué, a mover la colita. No, tranquilo. A ver, espere, le cuento el tema del día. Aquí está. No, está más perdido. No, fresco, cálmese. Mire. No, yo estoy calmado. El tema del día de hoy es una diligencia, reunión, conversación muy harta para ti en la que te tocó actuar como intermediario. Uy, como intermediario entre dos partes en la que uno no quería tener nada que ver, ¿o qué? Claro. A mí me has pasado con peleas de parejas, o sea, amigos que son pareja. Eso es horrible. Uy, terrible. Yo ya nunca volví a ser intermediario. Yo era el intermediario de todas las cosas de mi familia. De mi familia, del lado de mis hermanos y mis padres. Y un día dije, ya saque, ya no más. Y no fue más, nunca más. Exacto, y ahí acaba uno eso. No, es que eso termina uno quemado, hermano. Sí, es obvio. Los intermediarios terminan quemados. Siempre. Y generalmente en esas peleas entre amigos donde hay amigos peleados y son pareja, al intermediario le dicen, escoja, ¿usted es su amigo? ¿Amigo mío o de la otra persona? Pero no, los dos no se puede. No, pero yo hablo como de momentos más inmediatos, no como, como que están peleados y a largo plazo intervengo, sino como que estamos juntos en una reunión, en alguna cosa, y se agarran. Se agarran, y uno es como que tratando de que no se agarren, es como, no, y habla aquí, y habla no, acá, no, no, como no, no peleen. No, no, no. Es horrible, no, no, no, es horrible. Una mamera. No, dejemos que los oyentes opinen. Y lo otro es cuando uno apoya a la persona y le dice, no, es que esta persona, el otro, era un desgraciado, ¿cómo te hizo eso, esa infidelidad y todo? Y de pronto al mes vuelven y lo echan a uno, claro, tranquilos. Exacto. Así es. Bueno, Laurita, ¿te ha pasado algo para darle paso ya a los oyentes? No, yo creo que arranquemos con historias de oyentes de una vez. Uy, pero es que resultó tajante, ¿no? Ni... No, pero es que eso... A mí, digamos, me parece hartísimo ser intermediario. Sí, es un camello. Yo a eso no me le presto. Es un camello. ¿Pero te ha tocado serlo o...? Pues, ¿sabes qué? Prefiero no. O sea, digo de entrada como... Mejor no. Vea, ya le tengo la forma. Resuelva. Soy Rusia, soy... Sí, Suiza. Suiza. Ospina, Cuadrado, Cuesta, Murillo, Jairo Moreno, Barrios, Uribe, Juan Fernando Quintero, Díaz y adelante Borré y Borja. Bueno, listo. Vamos con música, Emilio. Ok, listo. Vamos entonces con un artista de K-pop. Imagínense que, bueno, más tarde voy a hablar de un disco muy importante que hoy cumple 50 años de lanzado, que es Imagine de John Lennon. Y buscando versiones de Imagine, me encontré esta canción completamente diferente, pero que tiene el mismo título, Imagine, y me gustó muchísimo. El artista se llama Key. Esta canción es del álbum Face del 2018 y se llama Imagine. I feel... Pues notas que son otra cosa, es el tema en que está metido Air Europa. Air Europa es una aerolínea que viaja a España y que tiene frecuencias iguales a las de Iberia, a las de Avianca. El problema es que Air Europa, después de lo que pasó el año pasado y este año todavía, pues hombre, anunció pérdidas por 430 millones de euros. Y eso, pues, esta empresa estaba, negoció con Iberia que se fusionaran y todo. Y parece que no es tan fácil, hacerlo, y de alguna manera, pues yo creo que Iberia los va a tomar. Entonces ahí hay pues cosas que son ideas que son otra cosa. Es que Ryanair, que es una empresa de bajo costo, ya está mirando cómo tratar de tomar las rutas de Air Europa. Entre ellas les interesan ciudades como La Coruña, Vigo, Madrid, Palma de Mallorca, porque Air Europa va a muchos sitios de España. Pero no está nada definido porque viene otra inyección de capital, pero si no, está inmersa seguramente a futuro en el nombre de Iberia, pero esa inmersión le significa de pronto, porque Iberia tiene muchas rutas, perder unas rutas. Son noticias, pues, que son otra cosa, Nico, noticias que son otra cosa. Bueno, noticias que son otra cosa, y es que ayer hubo conmoción en Barranquilla por la aparición de un meteorito. ¿Vieron qué fue lo que pasó? Sí. ¿Qué es esa locura? Entonces, de pronto en la mitad de la calle había un meteorito con unos... Jeroglíficos. Unos jeroglíficos y unos ganchos. Unos dibujos ahí. Sí, unas vainas raras. ¿Eso no será que lo pusieron? Entonces, digamos que toda la ceremonia alrededor del meteorito tenía que ver con ver qué era lo que ocurría. Entonces dijeron, no, tenemos que empezar a mirar las cámaras de seguridad porque hubo gente... Claro. Hubo gente que además dijo, no, eso sí es un meteorito. Y la, ¿por qué? Porque nosotros oímos el totazo cuando cayó. ¿En serio? Sí. Estaban todos confabulados, era una obra de teatro. Y nadie podía entender. Entonces, por supuesto, salieron palabras de personas que hablaban de castigos divinos. Otros decían que no, que eso no era un meteorito, que eso era carreta. Pues al final... fue una organización de una empresa con fines sociales que había puesto este monumento o está como haciendo una especie de campaña expectativa, pues, para eso. Pero el meteorito barranquillero dio, pero para hablar de todo el día. por ahí había hasta un Superman parado en el meteorito. Pusieron un Superman de caucho, de trapo, parado sobre el, oiga, sobre el meteorito. Es que de verdad, Nico. Pero tus noticias son otra cosa. Y otro que se disfrazó de Superman y fue a tomarse fotos. Se tomó la foto, claro. María Juliana. Bueno, noticias que son otra cosa, y es que al parecer hay una posibilidad de que Margot Robbie esté en el próximo spin-off de Piratas del Caribe. La fuente es We Got Discovered, y parece que le estarían ofreciendo muchísimo dinero por estar en este spin-off de la saga. Pues podría ser por dos razones. Primero, pues... una pregunta. ¿Spin-off es que ya se acabó los Piratas del Caribe y empiezan otros personajes? Más o menos, sí. Pues sacan como más historias a raíz como de la historia, ¿no?, original. Como historias alternas. No. Pues esto podría ser... quería saber. Yo sé que es un spin-off. Quería confirmar que estaban correcta la información. Claramente. No como la del meteorito. Lo cierto es que como pues... Este tipo de películas que son alternas a la saga principal de Piratas del Caribe no va a tener a Johnny Depp, y esto a los fanáticos no les gusta mucho, pues podrían estar apostando por pesos pesados de la actuación para contrarrestar un poco las críticas. Nada está confirmado, pero las fuentes hablan que Margot Robbie podría estar cobrando hasta 15 millones de dólares por estar en esta película. Bueno, Laurita, hablemos. Otra cosa son esas noticias sobre Piratas del Caribe, así como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, porque si lo que te preocupa es poder cocinar recetas nutritivas, Doña Pepa pues es una fuente natural de vitamina B1, B3 y selenio. Aliméntate sanamente mientras disfrutas de un arroz apetitoso, suelto y esponjoso. Y dale ese toque especial a tus recetas del día a día con arroz parbolizado Doña Pepa. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Un arroz más nutritivo de forma natural es otra cosa. Un arroz que rinde más que los arroces tradicionales es otra cosa. Por eso prueba arroz parbolizado Doña Pepa y además descubre su color dorado, sus granos más grandes, más sueltos y su delicioso sabor que le dan un toque único a tus recetas. Porque las recetas que antes eran buenas, ahora son mejores con arroz parbolizado Doña Pepa. Conoce todos los beneficios de arroz parbolizado Doña Pepa en www.doñapepa.com.co. Bueno, el tema del día, por favor. Mire, el tema del día hoy, en los originales, es el siguiente. Una diligencia, reunión, conversación muy harta para ti en la que te tocó actuar como intermediario. Alberto Patiño, mi hermana y mi mamá peleando por cuanto es un año perro, para ponerle la torta de cumpleaños a la chanda esa. Yo no entiendo nada. Seguimos. Señor Jaime, ¿y para cuándo la temporada original es la nueva temporada? Necesitamos nuevas adquisiciones ya. ¿Voto la promoción, Nico? A ver, bueno. ¿Se acuerda? Sí, claro. Usted me dijo, espérela, téngala. No tire ese nombre todavía, ¿no? No. Te vas a enloquecer, John. Va, sigo. Nico me dijo, yo le digo cuándo tira el nombre. Gracias. Una vez en familia, que un familiar se fue del país, me encomendó la bella tarea de vender un apartamento y hacer la escritura. Jamás le volví a hablar. El partido de Chile es muy bravo. Chile es mejor equipo que Bolivia y Paraguay. Pero ese partido, ¿cuándo es? Ahorita no, ¿no? ¿Qué, el de Colombia-Chile? Colombia-Chile, sí, ahorita, en unos 6 minutos. Es en Chile, ¿no? No, en Colombia, en Barranquilla. No, es que todo, donde yo leo, lo que estoy leyendo todo es mal. La hora era a las 11. La hora era a las 5. El partido era local allá en Chile. Es que de verdad. No, es que me hace falta Nico y la nueva adquisición. Único, démosles una pista, Nico. A ver. Es la persona de las que más sabe deportes en Colombia. Sí. ¿Correcto, no, Nico? Estamos de acuerdo. Muy bien. Pero Nico me dijo, usted quédese quieto con la información, no la bote pronto. No, ya. Se toca con cuidado. Además es una adquisición muy costosa, o sea, Eso es el Mbappé de la radio, ¿no? Claro, pero total. Ay, Dios mío. Bueno, ¿están temblando? Tranquilo, Nico, y usted y yo frescos. Eso es igual al cuento de, para que todos se tranquilicen, el cuento de la experiencia del arte francés de Nicolás. Exacto. Es lo mismo. Si ustedes se asustan, tranquilos todos. Aniki. Yo sé. Pero ellos no. Emilio pero está mirando como qué será Laura y como María Juliana, ¿qué es? Claro que está diciendo este man. ¿De qué exacto habla? Es lo mismo del historiador francés, Nicolás Ampère. Exactamente lo mismo. Experto en historia francesa. ¿Qué de verdad, Nico? ¿El verdor? Bueno, en segundo vamos a hablar con una banda importantísima de Colombia. Sí. Vamos a ver cómo nos va con esa. Y Nico, ¿probabilidades de que lo pierda a las 6 de la tarde en términos de concentración? No, dígame la verdad, verdad. Bueno, pues un poquito. Pero no, yo tengo... ¿Pero yo qué porcentaje? Altamente probable. No, póngale que sea. Si veo 70? Que los 10 no está Colombia bien, no, el porcentaje es bajo. ¿Y si está bien, 80 de pérdida? Se pudre todo. No, mentira. Repítame la alineación otra vez que la leyó muy rápido. Mire, Colombia. Despacio, pero. Listo, mire. Colombia se va así. Va a jugar con David Ospina en el arco. ¿Otra vez? Bueno, perdón. Pero ahorita me dice. Pero sí, usted me la. Usted no le gusta nada. Me empieza a cuestionar. Ve, mire. Yo no soy el técnico. Es que usted no es el culpable, usted no es el entrenador. Claro, yo no soy el DT. Mire. En defensa, ojo. Cuadrado. Va como lateral por derecha, no va como volante okay externo. Carlos Cuesta, hombre del Genk de Bélgica, y que está reemplazando a Davinson Sánchez, es el central por derecha. Óscar Murillo, el hombre del Pachuca, es el central por izquierda. Y Jairo Moreno es el lateral por izquierda, el hombre del León de México. En el medio, Wilmar Barrios, que es el hombre del Zenit de San Petersburgo, volante 5, acompañado por Mateus Uribe, el hombre del Porto. Por izquierda, en esa línea de cuatro volantes, va Luis Díaz, el zurdo que juega en el Porto. Y por derecha, Juan Fernando Quintero, el número 10 que está en la Liga de la China. Y adelante, dos delanteros. Van Rafael Santos Borré, reciente adquisición del Eintracht Frankfurt, y Miguel Ángel Borja, hombre del Gremio de Porto Alegre. Esa es la alineación escogida por Reinaldo Rueda. Bueno, los palmarés no son muchos del equipo, excepto Cuadrado, pero sí que... Pero esperemos. Déjeme. Tranquilo, esperemos a ver qué pasa, esperemos. No, déjeme. Bueno, muchachos, Emilio, vamos con música porque yo creo que me van a secar en producción para comenzar la entrevista, ¿ok? Ok, listo. Voy entonces con Ariana Grande y este tema de su álbum más reciente, Positions, Test Drive. Luego de recibir el pasado mes de marzo su primer Grammy Anglo por Mejor Álbum Tropical Latino, esta agrupación, que es un orgullo colombiano, acaba de regresar de una gira de Estados Unidos. Se presentaron en la Feria de las Flores y ahora estarán presentes en el concierto presencial más esperado por los amantes de la salsa, Viva la Salsa, en el Movistar Arena el próximo 9 de octubre. Que reúne a Víctor Manuel, la India, Miki Tavares y Rey Ruiz. Y bueno, pues estamos con José Aguirre, que es el director musical de esta gloria colombiana que se llama Nietzsche. José, qué placer que hayas aceptado esta entrevista y bienvenido y un honor tenerlos porque son orgullo para Colombia, compañero. Querido Jaime, muchas gracias. Encantado, el honor es para mí estar contigo esta tarde aquí y dispuesto a conversar contigo desde que quieras. Es un gusto. No, pero no, tranquilo, dispuesto, no, te vamos a hacer sentir en tu casa. Tú no te preocupes. Nuestra misión es atender a los invitados. Bueno, vamos a comenzar con algo tuyo, Emilio, ¿con qué quisieras comenzar? Y yo sí quiero invitar a la mesa de trabajo a los que les gusta Nietzsche, a las chicas y a Nicolás y a Emilio, a que hagamos este encuentro. Yo tengo, por supuesto, unas preguntas básicas que son importantes hacerle a la agrupación. Pero ¿con qué empezamos? Pues a ver, empecemos con esto. Es que yo creo que hablar de Nietzsche no solamente es hablar de salsa, no solo es hablar de Colombia, sino hablar de Cali. Esta canción que Nietzsche grabó por allá en el año 84, cuando la dirección era de Jairo Varela, pero es uno de los clásicos innegables de este grupo, que además sigue activo, sigue vigente y están mejores que nunca. Oigamos Cali Pachanguero. Bueno, mi querido José, ¿cómo logran ustedes sin Jairo Varela, esta leyenda tan increíble, que se mantengan los lineamientos de letras, música, y que no hayan salido a otro rumbo y no perder la esencia? Es una pregunta que me parece importante que le cuentes a los oyentes. Bueno, hay varias cosas que pasan con esto, querido Jaime. Una es que, bueno, el grupo ahora está musicalmente en manos mías, y yo soy un músico que trabajé con Jairo Varela por varios años. Yo empecé a dirigir el grupo Nietzsche en vía de Jairo en el año 1992, y trabajé como su transcriptor y arreglista en más de 10 producciones musicales en esos años. Entonces, yo conozco el sonido del grupo, conozco los fundamentos, los lineamientos de cómo se cocina, digamos, de alguna manera, el sonido del grupo Nietzsche, que tiene que ver con todos los instrumentos y algo muy importante, con las voces, los fraseos de las voces, cómo vocalizar todo eso. Eso es muy importante. Lo otro, en términos de la parte ejecutiva del grupo, pues eso está en manos de los hijos de Jairo. La empresa sigue en manos de los 5 hijos de Jairo Varela, y la cabeza es Yamila, que es la primogénita. Es una mujer que ama a su padre, ama a su legado, y ella, digamos, creció viendo a su padre salir del grupo, viéndolo moldearlo, viendo sufrir todos los temas de la vida de él y la creación del grupo. Y cuando Jairo muere, ella queda, digamos, a la cabeza de la compañía, y es quien ha echado, digamos, a rodar toda la cuestión del grupo, quien me convoca a mí nuevamente, porque yo me había ido del grupo por allá como en 2002, y me convoca a mí nuevamente para que empiece a tomar las riendas del grupo. Entonces empezamos a trazar un camino, todo basado en el legado de Jairo. Todo basado en eso, empezamos a buscar gente que amara mucho, que respetara mucho y que valorara mucho estar en el grupo como institución, como gran empresa icónica, digamos, de la cultura de nuestro país, de la salsa. Y empezamos a trabajar en ese orden de ideas. Empezamos a hacer nueva música. Cuando yo ingreso nuevamente, hicimos un álbum que estuvo con nominación a ambos Grammys, al Latin Grammy y al Grammy, y el Grammy Anglo también, más no lo ganamos en ese momento, pero ahorita con este álbum 40, que es, digamos, la fiesta más importante que ha hecho el grupo en los últimos años, porque era el primer álbum ya sin Jairo, sin música de Jairo. El álbum de 35 era un álbum con canciones de Jairo, pero este 40 ya es un álbum sin él. Entonces, llegamos ahí, afortunadamente, gracias a Dios, pudimos hacer una gran producción que ha dado mucho de qué hablar y que nos tiene hoy ondeando una bandera, pues, de nuestro país con mucho orgullo, porque es Latin Grammy y es Grammy Anglo también. Además, primera agrupación o artista salsero de Colombia que se gana ambos Grammy. Ninguno de los dos había sido ganado por alguien nunca. Bueno, me parece maravilloso, Emilio. Sigamos con un poquito de música antes de la siguiente pregunta. Ok, ya que hablas, José, de este álbum 40, pues hay una canción de ese disco que en este programa particularmente nos fascinó y por eso quiero recordarla. Esto se llama Búscame. Esta canción, José, estábamos hablando, José, estábamos hablando con mi pareja y me decía, oiga, pero es que es muy triste, es un man que cree que se fue, que se está despidiendo. Le dije, tengo ni idea, a mí me parece muy bonita, pero muy, muy triste, ¿no? Bueno, es una canción que yo escribí pensando en cuando uno ya no está aquí, ¿cómo quiere que lo recuerden? Ay, linda. Mírenme en las estrellas, en el viento, en la casa que me gustaba hacer, recuérdenme así. Eso es lo que escribí en la canción. Pero en el álbum hay música muy alegre, ¿no? Y esta canción también tiene unos coros muy, muy, muy pegajosos, muy bonitos. Bueno, compañero, entonces vamos a darle paso a otra gente de la mesa para preguntas. Adelante, Emilio. Pues, José, mira, yo conozco tu trabajo, no solamente con Nietzsche, sino porque Yuri Buenaventura es un amigo de esta casa y sé que has trabajado con él muchísimos años. Y también conozco, por ejemplo, el trabajo que hiciste con Diego El Cigala cuando Diego decidió grabar su disco de salsa. En fin, creo que eres uno de los mayores nombres que tiene la salsa en Colombia en la actualidad. Y mi pregunta tiene que ver con esto. Pues la salsa ha sido una institución toda la vida, pero últimamente pues la gente en las fiestas, la gente joven, digamos que a veces tiende a inclinarse un poco más hacia el reggaetón, hacia otro tipo de géneros, pero Nietzsche se ha mantenido vivo en medio de todo esto. ¿Cómo sientes que te ha tocado abordar tu trabajo de director musical en estos tiempos en los que justamente hay como tanta diversidad musical y en los que Nietzsche aún ha logrado mantener su prestigio como orquesta de salsa, yo creo que ahora más que nunca? Sí, bueno, Emilio, muchas gracias. Veo que conoces de lo que he hecho. Efectivamente, pues he trabajado con muchos artistas y digamos que los que nombraste son gente muy importante para mí. Diego Cigala es un artista que admiro muchísimo y ayudé en la aventura, pues digamos, toda la carrera de él la he hecho yo casi el 99% de su música. Al igual pues, que Marc Anthony y India, bueno, tanta gente. Respecto a lo que me preguntas del grupo, el grupo Nietzsche tiene algo muy importante hoy día y es que tiene una cuestión que yo llamo memoria y alas. La memoria del grupo está clara, porque en el grupo hay integrantes de muchos años. El grupo tiene 41 años de creado y hay, digamos, un trompetista que tiene 38 años en el grupo. Hay músicos que llevan 20, 15 años, 10, que yo le llamo la memoria. Y las alas, que son los músicos nuevos, básicamente los cantantes, que son los que le están dando la nueva vida al grupo, que están trayendo nuevos públicos, que se nos ha pasado ya con este álbum 40, que ya está llegando gente más joven a seguir el grupo. Entonces esas son las alas, y yo pienso que eso es una cosa básica y muy importante, porque memoria sin alas pues se muere, no va para ningún lado, y alas sin memoria pues es un tiro al aire. Entonces ese complemento es muy importante y en base a eso trabajamos. Creo que Dios nos acompaña definitivamente. Todo lo que hacemos con el grupo ha sido tremendo, lo que empezamos a tratar de un performance más moderno, la banda de salsa que empezó a poner un escenario más moderno, parecido, digamos, a lo que se usa hoy día con las músicas urbanas. Y también el hecho de haber hecho esta producción, que se viene con los Grammys y se viene arrasando de una manera impresionante. Ha sido unas bendiciones muy grandes que nos han llegado y estamos muy contentos por eso. Pienso que es un premio al trabajo bien hecho. Y siguiente canción, Emilio, y María Juliana hará la siguiente pregunta. Te vamos a poner una chica muy linda para que te pregunte, porque si no te aburres. A ver, Emilio. Pues vamos a balancear un poco entre lo nuevo y lo clásico de Nietzsche. Voy ahora con un clásico que yo creo que toda Colombia se sabe. Esto se llama Una Aventura. Bueno, un clásico tremendo. María Juliana Correa le tiene pregunta a José, a ver con ¿Cómo se defiende este capo de la salsa? Adelante, María Juliana. Bueno, José, un placer de verdad saludarlo. Y mi pregunta es con referencia a un episodio que viví justamente con el grupo Nietzsche. Y es que ustedes como agrupación pues han logrado ir mucho más allá de lo que refiere al espectro del género que representan o del género al que hacen parte, que es la salsa. en Colombia, es decir, o los colombianos, más allá de si son salseros o no son salseros, más allá de si les gusta o no la salsa, más allá de si son fanáticos o no del género, sienten un sentido de pertenencia muy importante con la agrupación por toda la trayectoria y por la cantidad de éxitos que han sacado a lo largo de los años. Y el hecho particular que me hizo reflexionar acerca de ese tema fue el Festival Stereo Picnic en el 2019, un festival pues de música independiente que se ha caracterizado por tener principalmente rock, electrónica y pop. Y en el 2019 ustedes se presentan como la gran revelación. Yo nunca me imaginé ver al grupo Niche en un Festival Stereo Picnic, y esto fue la absoluta panacea. Yo recuerdo ver ese escenario principal. Nunca lo había visto tan lleno. Creo que yo miraba para atrás y no se veía el final de la gente que fue a verlos a ustedes en esa oportunidad. ¿Usted se acuerda de ese concierto? ¿Qué ahí significó para ustedes ese momento? Sí, María Juliana, así que bueno, eso fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita para nosotros vivirla en Colombia, porque digamos que en Colombia nosotros nunca habíamos podido acceder a este tipo de festivales. Sí. Porque siempre, obviamente, el grupo se presentaba, digamos, en eventos grandes, pero de la salsa, de la música tropical, o ferias, ese tipo de cosas de las ciudades. Y digo que en Colombia, porque, pues bueno, cuando nosotros miramos a Europa o aquí en Estados Unidos, vamos a muchos festivales que no solamente son de música latina, sino también donde hay bandas africanas, donde hay bandas de rock. Y es como, digamos que, más normal verlo países como Bélgica o en Holanda, por ejemplo, donde esos festivales están grandes. Pero en Colombia no lo habíamos hecho. Y claro, había una expectativa muy grande, porque también supimos que cuando se anunció hubo reacciones de lado y lado. Claro, de todo tipo. Casi un grupo como los verticales, pues, a decir, bueno, casi un grupo como dice ahí, esto no encaja, no encaja, y qué sé yo. Y pero a la vez empezó a abrirse una posibilidad. Mucha gente que está abierta a las cosas dijo, bueno, chévere, vamos a ver ese concierto. Y para nosotros, pues, digamos, había muchas expectativas, pero cuando salimos al escenario y vimos que la gente tuvo esa ovación tan grande por el grupo y todo, sí. El concierto fluyó muy lindo, tú que estás ahí lo sabes, y digamos que ha sido uno de los conciertos más grandes que Niche ha hecho en Latinoamérica, porque fue impresionante, fue arrasador, y digamos que hubo como un paroxismo total ahí con la gente, la rumba fue demasiada, y para nosotros fue un regalo enorme que nos dio Colombia y Bogotá. Emilio, sigamos con la siguiente canción para la siguiente pregunta. Quiero preguntarle alguna cosita. Vamos entonces ahora con el éxito de Niche, que está sonando muy fuertemente en la actualidad, de su nuevo disco 40, esto que se llama Algo Que Se Quede. Lo más bello de este amor, pa' que me lleves contigo, mi niña. Bueno, para que todos sepan, pues hombre, estamos con el director musical de Niche, que es José Aguirre, que ha participado muchos años y estuvo al lado de el maestro Varela. José, es una pregunta que todo el mundo va a contestar lo mismo, pero yo la voy a volver a lanzar. Aparte de Búscame, que sé que debe ser para ti una niña consentida muy grande, porque ese es una cosa ya de una nueva personalidad del grupo y suena muy bien. Si tú puedes escoger dos canciones de Niche que a ti te enloquecen de toda la época, ¿cuáles serían? Canciones de Niche muy difícil, porque claro, son muchas, pero a mí me gusta mucho, a mí me gusta mucho Mi Hijo y Yo. Mi Hijo y Yo me parece una canción muy, muy, muy, muy, muy bien hecha, muy bien lograda. Me gusta mucho Busca Por Dentro, parece que es excelente. Siempre se lo dije a Jairo, que para mí era una de sus mejores composiciones. Y yo pondría un tercero, hay una canción que me gusta mucho. Y esa canción, wow, se me fue el nombre ahora del título, pero, olvidé el título, porque no es una canción que la gente conoce mucho, ¿no? Pero digamos, bueno, sin sentimiento, ¿qué opinas de Sin Sentimiento? Brutal, Sin Sentimiento es una canción extraordinaria, es un hit. Yo creo que cuando los conciertos de Nietzsche, la segunda canción que la gente más corea y que más piden y que más rumbean después de Cali Pachanguero es Sin Sentimiento, yo creo. Es que me están enloqueciendo que la pongamos. Entonces vamos a poner eso, mi querido José, si te parece. Por supuesto, claro que sí. Última pregunta, el tiempo es oro, ya estamos listos, pero me queda una canción que José nos dijo y que mi querida Katy me dice, me encanta porque esa era la que me faltaba, entonces ya sé cuál es. Listo, Emilio. Pues es que José, esto más que una pregunta, que es una anécdota chistosa que te quiero contar. Yo tenía un profesor en el colegio que enseñaba filosofía y un día dijo, para mañana necesito que me traigan una biografía de Nietzsche, pero se le olvidó aclarar que era de Federico Nietzsche la biografía. Yo le llegué con una de Jairo Varela. Solamente interesante, más interesante la de Jairo que más la de interesante Nietzsche. La de Jairo, ¿no? Claro, buenísimo. Bueno, vamos a terminar con la canción Busca por Dentro, José, que es importante, y ahí nos despedimos, brother. Muchas gracias. Démosle. Bueno, fue una entrevista muy linda y muy amable de José Aguirre con nosotros. José, felicitaciones por todos los éxitos y que sigan triunfando porque se lo merecen. Abrazo muy grande de los originales del grupo de trabajo nuestro y por favor saludos a todos esos miembros del grupo que tantos años le entregaron a hacer grande este nombre en el mundo de la salsa. Hermano, muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista, me sentí muy bien y pues solo me queda decir a Emilio que entonces va a tocar hacer una versión de Spectre a Tustra en salsa con Nietzsche. Eso te va a sonar bien, si lo arreglas tú, maestro, te va a sonar bien. Tremenda historia. Bueno, un placer, saludos a todos. Un abrazo y bueno, ahora sí hablemos un poquito, Nico, de nuestro patrocinador, sí. Nuestros compañeros míos. Por supuesto. Pues, antes de que lo pierda. Claro, porque vea, el fin de semana me volví a reencontrar con amigos en la casa. Eso es un gran plan, Nico. ¿Cómo te fue? Buenísimo. Pues recordamos muchas cosas que uno tiene ahí como en salmuera para hablar. Y viejos tiempos. Sí, claro. Sobre todo viejos, pero tiempo hubo para recordar eso. Pero, obviamente, en medio de lo que fue ese maravilloso reencuentro, pues todo fue al calor del Buchanan's, de un Buchanan's 12 años que yo tenía en mi casa. Entonces, ellos también trajeron sus Buchanan's, hicimos como una especie de bar en la casa. De compartir de Buchanan's. Sí, compartir. Exacto, y compartimos Buchanan's, pero... Por supuesto, buenísimo. Pues yo para esos momentos felices, Nico, que son todos estos reencuentros, definitivamente escogería buena música, como la estamos oyendo en este momento, que es Nietzsche, pero me iría por Buchanan's 12 años. Sabemos que tiene el equilibrio perfecto de cítricos y dulzor suave, que es perfecto para todos los paladares. Obviamente es un sabor suave y balanceado para todos. Ahora el de 18... Es que eso iba a decir yo, debo meter la cucharada, porque para ese tipo de planes yo me voy con el Buchanan's 18 años. Un whisky de distinción que se saborea mejor solo o con hielo también para que brille de verdad su excelencia en calidad. Cookie y Piti, entonces comencemos con Piti. Piti, ¿cómo va el partido? 0-0 va el partido. Hizo un a los 3 minutos Juan Fernando Quintero desbordó por la derecha, hizo la diagonal para patear con zurda y el remate venció al arquero de Chile, a Claudio Bravo, era el 1-0, pero el árbitro Andrés Cuña lo anuló porque en el pase previo Quintero está en fuera de lugar, por eso fue anulado el gol. Y en su concepto, maestro, ¿es correcto? Sí, bien anulado el gol, increíble. No pensé, al árbitro le avisan por el VAR, le dicen como que hay que revisar la jugada, y del pase profundo, que es de Óscar Murillo, es un pase de izquierda, desde la defensa, cuando atraviesa el balón, o cuando patea Murillo desde defensa, Quintero se está devolviendo, le está en offside un poquitico, y ahí toma la pelota y se arma la jugada. No, es que de verdad, y todos emocionados en la cabina. No, es que de verdad. Bueno, celebrando un gol fantasma, es que de verdad. Pero es que fue un golazo. Pero es que Jonathan empezó a llorar y yo le ofrezco, hermano, espere. No, es que esto es increíble. Bueno, vamos con amigos muy amigos, y es Orlando Rivera, que es muy amigo de Juan Gabriel y de la música. Orlando, cola. ¿Qué hubo? Hola, Jaime. ¿Cómo va todo? Es que aquí felices. Oiga, lo felicito por la entrevista de Nietzsche. Gracias. Todo el grupo. Pero óigame, es que yo tenía la canción, ya sé cuál es. Yo quiero registrar un minutico de esa vaina porque esa canción fue un palo tremendo. Y yo ya sé, es parecida como una aventura. Se llama Nuestro Sueño. A ver un poquito, Orly. Bueno, pues ahora sí vamos con amigos muy amigos, porque hay una nota muy, muy, muy, muy, muy chévere y muy rara. A ver. Generó una cantidad de protestas en España. La gente salió a las plazas a pedir justicia. ¿Qué pasó? Por la igualdad de géneros y todo. Y es que un muchacho de 20 años, para hacerles corta la historia. Ay, ¿dónde va? El tipo fue de la policía y dijo que le habían hecho una canallada. Unos hombres encapuchados lo habían agarrado contra una esquina y lo habían maltratado por ser gay. Y le pusieron en una nalga, le grabaron en una nalga con un cuchillo la palabra maricón. Entonces, ese es el tema aquí en España de locura, pues. Y pues la policía empezó a hacer la investigación y concluyó que había muchas lagunas en la historia del tipo, porque mirando los videos nunca vieron a los encapuchados. Entonces acorralaron al muchacho y le dijeron, bueno, hermano, o dice la verdad o lo metemos preso a usted. Y el tipo finalmente confesó y dijo, no, la verdad es que fue un acto de amor con mi pareja. ¿Qué? Sí, ¿qué? Y pues yo le pedí que me marcara mi nalga con eso, porque yo estoy enamorada de él, pero pues es que me dio pena y no quería vender a mi pareja. No, pero quisiera saber sus opiniones. No, pero serio, es show. Por Dios, ¿en qué está pensando? Nico está haciendo otra cosa, él está tratando, pero él no puede, o sea, yo lo conozco. De verdad, pero ¿cómo va a echar ese cuento? Que por sí lo leí por ahí. ¿Sí? Sí, había leído la historia y dije, pero esto sí es un tontarrón. Casi empata Venezuela, mijo. Pero ¿sí? Sí, un golpetazo en el travesaño, pero no fue suficiente y se acabó el partido. Bueno, pues esa es la historia, pero también están que votan a un ministro por eso, porque el tipo no reaccionó. Yo no sé, resulta que todo era una mofa del, sí, una mentira. El muchacho, sí, el muchacho al final le dijeron, oye, hermano, es que tiene muchas lagunas su historia, cuente a ver. Y dijo, no, la verdad es que yo le pedí en un acto de amor, en el candor de los cuerpos, que me marcara mi nalga. ¿Ah? No, pero es que inventarse toda esa historia. Sí, pero estás con risa socarrón. Bueno, dejemos a Nico que mire el partido. Tranquilo. Por nosotros, ¿sí o no? Sí. ¿Tú, ustedes ya no lo sienten perdido? Él contesta porque no, le toca. Ahí pero está, super pilo. No. Atenti. Muy pendiente. Yo lo conozco. Él dijo, si Colombia está jugando bien los 10 primeros minutos, me fui. Y a mí, que no me esperen en la casa. Que no me esperen en el programa. ¡Ídolo! No, tranquilo, ¿okay? Tranquilo. Cálmese. Pues hermano, yo estoy tranquilo. Haré paso número uno, por favor. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! ¿Hace cuántos años trasladaron la Guernica de Picasso de Nueva York a Madrid, el cuadro? Fácil. 10 segundos. Uy, María Juliana buscando unas velocidades brutales. Bueno. Yo la estoy esperando. A veces pongo cascarita. Hace rato te escribí. Orlando tarde, ¿no? Peligrosamente sospechoso, ¿no? Orlando Rivera, 28, Laura Hoyos, 25, María Juliana, 20, Nicolás, 40, Chapó y más uno para Nicolás Samper. El fin de semana se cumplen 40 años del paso del Met al Princesa Sofía de Madrid. Y de vez en cuando. Ustedes recuerdan este cuadro, es hecho con rabia por Picasso por bombardeo que hicieron por instrucciones de Franco los nazis al pueblo de Guernica, donde murieron más de 150 personas. El cuadro representa toda la violencia de esa guerra civil que pues llevó a Franco hasta pedirle a los nazis que atacaran a su propio país. Menos uno para María Juliana Correa sin misterios, ¿no? Sí, pues ¿qué mitad se va a hacer? En los originales. Nico, cante el gol, no grite, ¿no? No, tranquilo, tranquilo, hombre. Gol de Colombia. ¿De quién? Correcto. De Miguel Borja, de penal. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. No está jugando mal Colombia. Qué bueno estar allá bien en Barranquilla. Correcto. ¿Cómo va a dar el paso, Laurita? María Juliana tiene menos 6 puntos, Orlando tiene menos 3 puntos y Nico y yo estamos empatados con un punto cada uno. Me da pena contigo, pero Nico llevaba 4 puntos. No, Laura. No, en mi agenda no. En la tuya, Jaime. En la tuya sí, acá no. Me da mucha pena, pero ese tipo iba volando. Pero... ve que ya ni siquiera se acerca al micrófono, el tipo tranquilo. Está en otra vaina. Es que yo estoy tranquilo, pero es que yo no me aguanto este tipo de irresponsabilidades. Bueno, vamos con música, Emilio, si te parece. ¿Para qué leo el tema del día si el señor no está parando bolas? Vamos a con continuar música. Entonces con Kylie Minogue y este tema de su álbum más reciente, Disco. Esto se llama Real Groove. Ahora en los originales, un gran momento. Ahora en los originales, un momento de sabor para cada día con las nuevas Saltinas sabores en empaque individual. Bueno, cortesía de Saltinas, grandes momentos. Hombre, un gran momento el que vive Colombia. ¿Cómo va la cosa, Nicolás? Picadito, picadito. 2-0 va ganando Colombia, van 24 minutos del primer tiempo. Recordemos que a Colombia le anularon un gol a Juan Fernando Quintero al minuto 3, después Borja de penal, y en una jugada buenísima saliendo Óscar Murillo metió un pase profundo, y Rafael Santos Borré abrió las piernas, dejó pasar la pelota y se fue solo picando Miguel Ángel Borja, que le ganó en velocidad a Gary Medel, enfrentó al arquero Claudio Bravo y marcó el 2-0. Un gran momento para Colombia, que gana con y jugando bien, ¿sabe? Contra Chile, muy bien jugando. Un gran momento, Laura. Pues un gran momento para las actrices Jennifer Lawrence y Alicia Vikander, porque Jennifer Lawrence se confirma que espera su primer bebé con su esposo, ya digamos que su representante lo dio a conocer a la revista People, y Alicia Vikander, por su parte, también fue mamá en secreto junto con el actor Michael Fassbender, ya también se dio a conocer que su hijo había nacido, así que grandes noticias para estas dos mujeres que ya pues son mamás. Nicolás, es que tiene una pregunta del del fin de semana, cuénteme. Que no pude hablar con usted porque acuérdese que yo estaba mirando al horizonte y me quedé ahí estático un par de días, ¿no? Sí, claro, claro. Es que estoy viendo el partido de Argentina y veo a Messi, pero recuerdo que pues el escándalo ese del partido suspendido. ¿Ese partido lo repiten o hay un ganador? No, perdón, eso tiene que haber una decisión finalmente de la FIFA para saber cuál va a ser el resultado. Han abierto expediente para las dos selecciones, para Brasil y para Argentina, para ver qué va a pasar. Eso es lo que van a decidir. Seguramente van a hacer un comité para saber qué ocurre, si hay algún ganador. Pero la pregunta es, por lo que alcancé a leer, ¿tiene más de perder Brasil que Argentina en ese sentido o no sabemos? Pues hombre, es que hay tantas circunstancias ahí porque Argentina, digamos, los brasileños, en su favor dicen, los argentinos falsearon los papeles de entrada. Claro. Y los llenó Fernando Batista, que no hace parte de... Fernando Batista fue un delantero que tuvo Argentinos Juniors y hace parte del cuerpo técnico de Scaloni. Pero entonces dijeron, esto lo tiene que llenar es cada quien. O sea, los jugadores que necesitaban llegar ahí. Aquí es. ¿Y a favor de Argentina qué hay? Y a favor de Argentina, pues que entró un hombre sin saberse por qué entró al campo. Además, en vez de frenar, claro, el partido en el hotel. En el hotel hubieran frenado eso. En el hotel, la cosa. Claro. Uno hubiera tomado ese cariz. Pero si ese cariz, Nico, por favor, háblele a la gente normal, ¿o no? Sí, Nicolás, de verdad. Pero ¿qué hacemos? Oiga, pero la pregunta es, ¿y casi si en el hotel los paran, qué pasa? ¿No se hace el partido? ¿Se pospone? No, yo creo que lo que hacen es que dan un resultado. No, eso no lo repiten, yo no creo que lo repitan. La verdad, es muy difícil, mire, para que se repita un partido de fútbol es imposible. No sé si lo continúen. Pero pues es que llevaba, ¿qué? 4 minutos, ¿no? Sí, nada. Pero toca esperar la decisión FIFA, sobre todo. A mí me parece que incluso los argentinos, por tema de no una falsificación, pero sí que otra persona hubiera llenado esas formas, me parece que tienen problemas, ¿sabes? Sí. Muchos problemas. De pronto mala fe, ¿no? Por presunción de mala fe. Claro. Perfecto. Bueno, María Juliana. Bueno, yo no sé ustedes qué opinan. Y tú en particular, Jaime, pero yo creo que es momento ya de hacer algo diferente. Les propongo, por ejemplo, probar las nuevas saltinas sabores que vienen en empaque individual, lo cual es súper bueno porque uno las puede llevar a cualquier parte, en la cartera, en la guantera del carro, etcétera. Por ejemplo, Lau, tú que las has probado, las de queso, crema y cebolla, para un break como a esta hora. Sí, buenísimas. ¿Cierto? Son muy ricas. Ya nosotros que siempre organizamos oncecitas acá, hoy creo que vamos a ir con tocineta, ¿no? Que a mí me encantan. Con tocineta, que es perfecta para compartir acá entre amigos. Ve el partido, debe ser mi toma. Y por supuesto, no podemos dejar de lado las de chocolate y canela, que son deliciosas. Me encantan. Para calmar un antojo, por ejemplo, de dulce, después del almuerzo están perfectas. Esas son las nuevas saltinas sabores, un momento de sabor para cada día. Bueno, qué delicia. A mí me gustan las integrales. Usted sabe que yo soy sencillito. Bueno, Emilio, vamos con un poquito de música, por favor. Bueno, imagínense que les tengo esta historia. y es que tengo la siguiente canción maravillosa para ustedes. El turno es para Sheryl Crow y este clásico de James Bond, Tomorrow Never Dies, de la película del 97. Suena así. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, un día como hoy, por cortesía de Laura Hoyos en las noticias y Emilio Sánchez en la música, en un día como hoy. Pero fresca, nació León Tolstoy, ¿eh? Sí. Uno de los escritores más grandes de la historia. La guerra y la paz. ¡Ah! ¡Hombre, cómo olvidarlo! Tiene 6,000 páginas, esa vaina es más largo que el Quijote. Muy bueno, ¿sabe? Suave, muy suave. 1828, hicieron una película muy buena de su parada en una estación de tren. Muy buena, pero muy buena. En un día como hoy nació Otis Redding, que es un tipo que todo ídolo, el mundo ídolo de esta canción. Ese hombre murió trágicamente, Emilio. Sí, en un avión, a sus 26 años, muy joven. De hecho, no, pero un avión, pero pensé que se había como entregado al vacío, yo no sé. No, tranquilo. De hecho, algo que poca gente sabe es que Respect de Aretha Franklin, la original es de él. Okay, bueno, entonces, ¿qué vamos a oír? ¿Respect o otra? No, vamos a oír la más famosa, que es un clásico tremendo, Sitting on the Dock of the Bay. En un día como hoy nació uno de los más grandes ídolos de la historia. Él se inventó uno de los platos más saludables del mundo. Él se inventó el Kentucky Fried Chicken. Ah, mira. Ah, pues. Pollo frito de Kentucky. Claro. Que su lema era Finger Licking Good, era tal la grasa que lo mejor era lamerse los dedos para no dejar una gota de ese aceite muy fuerte. Nació en 1890, fundó Kentucky Fried Chicken, KFC. Hombre, murió en 80, me parece que murió muy joven, 90 pesos. No, jovencitico, muy sorpresivo. En un día como hoy también nació el señor Hugh Grant, actor británico, nació en el 60. Aquel hombre ya tiene 51 o 50, no sabemos en qué mes nació. Y en un día como hoy nació un cantante que tuvo un drama muy grande. Se retiró de la música y volvió. No recuerdo por qué fue que Michael Bublé se retiró. Que no, tuvo una enfermedad grave de su hijo. La hija, ¿no? Su hija, sí. Exacto. Tuvo una enfermedad muy grave. Dicen que fue el sucesor de Sinatra, pero como Sinatra solo hay uno. Nació en el 75, Michael, y es muy querido en el escenario de los crooners. Y es muy famoso por su concierto de Navidad que no volvió a hacer, me imagino, por problemas de gérmenes. Adelante, Emilio, ¿qué vamos a oír? ¿Qué pasa? Pues, a ver, Michael Bublé nunca fue santo de mi devoción, pero esta de él sí me gusta mucho. Es un cover de un clásico de Eric Clapton, a dúo con Iván Lins. Aquí está Wonderful Tonight. Qué canción tan divina, ahora. Sí. Divina. Y con golazo de Messi ahorita. ¿En serio? 1-0. 1-0 gana Argentina. Okay. Y pues es bueno para él. Está muy contento. Usted sabe que a veces le cuesta con la selección. 1-0. Bueno, qué bueno. Muy bien. Revise la. Es que yo no sé. Yo no sé. usted mira lo de Colombia y yo le reviso los partidos. Bueno, y finalmente los homenajes, porque se nos volvió esto largo, pero están muy lindos. Cuando son muy lindos, usted sabe que yo me quedo ahí como un tonto. En un día como hoy nació Adam Sandler, no es ningún honor, pero nació en ese día. Eso no es muy lindo, no es muy feliz. Sí, es tan prestigioso. Pero tenía que ser imparcial, incluirlo, por supuesto. Sí, no, pero hay películas que me gustan de él. En el 80 Michelle Williams también nació. Y en un día como hoy, y le pedí a Emilio que recordáramos a Lucio Battisti, que es un tipo importantísimo en la música italiana, en un día como hoy falleció en 1998. Muy joven. Muy joven, 53. Sí. Murió muy joven Lucio Battisti, hizo mucho por la música italiana. Y que le pedí a mí una cancioncita y me dijo, ¿sabes qué me pareció como buena? Es de los 80, así como diferente, más modernita. Y compárenle la atención al partido. Y, pero ya están en el intermedio. Bueno, vamos con Lucio Battisti, Emilio. Questo amore. Bien, buena suerte. Me faltó la segunda parte de una nota dramática ayer. Ayer les pregunté cuánto costaron los daños económicos del huracán Katrina. Sí, sí, claro. Y hoy les pregunto, ¿cuál es el desastre climático más grande de la historia? ¿En qué país sucedió? No les pregunto nada más. Pasó en 1983. El clima son huracanes, tormentas, el país, ¿no? Sí, etcétera. Yo me guardo todo porque no puedo dar la respuesta. ¿En qué país? El país. Se mide por el número de muertos, ¿no? Ah, okay. Póngales más música, hermano, porque es que realmente se mide por número de muertos. Por supuesto, no hay terremotos. Música otra vez, por favor. Yo ya me voy con la que escribí porque no. Son desastres climáticos. María se acaba de hacer una jugada que donde mete ese gol, hermano. Tremendo. No, pero llegó mamado y al final no arrebató bien. Que se pasó a todo el equipo. Bueno, vamos a leer. Espero que estemos bien. Orlando, Colombia. No, Orlando, ¿qué pasa, brother? Colombia no ha sido famosa por un gran desastre climático. Laura, y es México. Laura, ¿qué pasa? No ha sido famosa por desastres climáticos. Nicolás Aper, Bangladesh, ha sido muy famoso por desastres climáticos. María Jorge Correa, Indonesia, ha sido muy famosa por desastres climáticos. Menos uno para Orlando Rivera, no tengo más que decir. En los originales. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, yo pensé que Nicolás se había equivocado, pero acabo de ver la respuesta. Y son dos en el primer lugar, más uno para Nicolás. ¡Ay, qué sorpresa! ¿Pero por qué dices que qué sorpresa? Búsquelo en una enciclopedia. Porque ante los dos. ¿Búsquelo en internet? Muy de vez en cuando. El huracán San Pedro. No, es que estaba leyendo. La número 5 es el huracán Nargis en Birmania. Sí. Mató 138,000. Acuérdense que lo de Tailandia fue un tsunami que es víctima de un terremoto. Eso no cuenta. Eso no es del clima, eso es de movimientos de tierra. La número 4 es la tormenta Gorki en Bangladesh, 138,000 muertos. Nico, necesito un grito ya. La número 3 es en Sudán, en 1983, una sequía. Qué y tuvo 150,000 muertos. La número 2, que es igual a la número 1 en muertos, la tormenta Bola en Bangladesh. En el 70, el huracán, 300,000 muertos. Y empatado, está antes, pero es lo mismo, una sequía en Etiopía en el año 83 que mató a 300,000 claro. personas. Claro, ¿se acuerda de esas hambrunas y todo eso? Yo no me acuerdo. Yo me acuerdo de la burla de Laura Hoyos. ¿Tienes algo que decir, Laura? ¿O está correcto? ¿Cuál burla? ¿Cuál burla? ¿De Nico? Sí, dijiste que hay el huracán Nico y yo, qué curiosidad. Ah, sí, no, eso sí llega y nos borra a todos. Bueno, ¿cómo ahora le paso? Sí, normal. María Juliana tiene menos 6 puntos, Orlando tiene menos 4 puntos, yo tengo 1 punto y Nico tiene 3 puntos. Bueno, Emilio, ahorita vamos porque ya hemos puesto demasiada música, despeguemos, vamos a leer los tweets a la pregunta. Listo. A la pregunta, una diligencia, reunión, conversación muy harta para ti, en la que te tocó actuar como intermediario. No, felicitaciones por la entrevista de Nietzsche. Tuve que ser intermediario en un editorial, entre un taxista y un busetero que se han estrellado, semejantes bellezas. No. Y les dije, o arreglan o los arreglo par de... Bueno. Hicieron caso y se fueron ahí todos calladitos. Sí. Saludos al cuadrado en la radio. Y bueno... Los AMI antioriginales, mi Nietzsche, mi Valle del Cauca. Tuve que ser intermediario, no sé qué. Se iban a meter en cosas. Bueno, no, ya. No sé si necesitas música. A ver, Emilio, musiquita, por favor. Si quieres, pon una cancioncita o algo que salió hoy. Pongamos 5 minuticos de algo que salió hace algún tiempo. Creo que tú tienes unas cositas que se estrenaron. Sí, pues tengo, por ejemplo, esta canción, que es parte de un álbum muy importante que hoy cumple 50 años de lanzado. Imagínense que hoy se cumplen 50 años de lanzamiento de Imagine de John Lennon, sí. Que, pues a ver, por lo menos como solista, se podría considerar su trabajo más importante, un disco que él hizo con la producción de Phil Spector y como todo lo que él hacía en esa época, con mucha influencia de su esposa, Yoko Ono. Y dio esta canción que yo creo que es la más famosa de él, inclusive por encima de todo lo que hizo con los Beatles. Así que recordemos a John Lennon en los 50 años de Imagine. Bueno, y yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y es que el 9 de noviembre en Ginebra, Christie's, la casa de subastas, dijo, hombre, pues tenemos aquí un elemento importante para hacer. Y son dos brazaletes de la reina María Antonieta. Listos para... Imagínese esa locura. Dicen en cuanto a la descripción que son unos diamantes impresionantes los que hacen parte de esos brazaletes, porque son 112 diamantes de talla antigua. Su talla oscila de un quilate, los más pequeños, a más de 4 quilates, los diamantes más grandes que están en el medio. De acuerdo a lo que están estimando a la hora de abrir la subasta, el valor estimado de arranque, pues, o al menos ellos creen que pueden recolectar eso, es entre 2 y 4 millones de dólares. De arranque. Porque es que ponte a pensar que fueron de María Antonieta. Claro. Sí. O sea, no fueron de nadie más. Claro. Tienen un pasado importante. Valor histórico y, además, tremendo. Imagínate. Y además los diamantes también son muy valiosos. Uh-huh. Pues como para hacerse una idea de a dónde puede llegar justamente la posibilidad de que esos precios entre 2 y 4 millones, por eso yo creo que es un precio de arranque, la verdad. Porque, para que se hagan una idea, se encontraron un collar de diamantes que tenía una perla muy grande, que también era de María Antonieta. Bueno, la subastaron. ¿Cuánto? La estimación inicial de esa subasta era que nos den por ahí 2 millones de dólares, yo creo que está bien. Lo subastaron en 36 millones sí, claro, de hecho, dólares. Se me hacía poquito los 2 millones. A mí también, sobre todo partiendo de los brazaletes, digamos, de esto. Bueno, 36 millones de dólares. Entonces, bueno, esa es la posibilidad que aparece aquí. Mirar a ver cómo se subasta estos dos brazaletes que fueron propiedad de María Antonieta y que están plagados de diamantes. Cuéntenos. Pues Nico, seguimos de feria, pero no cualquier feria. Es la feria automotriz más importante del país, que ha sido creada junto a las 34 marcas de vehículos más grandes del mundo. Por supuesto, en el Motor Fair de Unicentro Bogotá tenemos un amplio portafolio de marcas, más de 150 carros exhibidos, la pista 4x4, pero no cualquier pista, es la más espectacular, y por supuesto todo el plan para venir en familia y encontrar el carro de tus sueños. Así que no se pierdan este mundo de experiencias que va del 2 al 12 de septiembre de este año. Lau, a mí lo que más me gusta de esta feria es que es un evento integral. Es decir, las personas que vayan encuentran diversos actores del sector, por ejemplo, peritos, empresas de financiamiento, aseguradoras, todo esto en un mismo lugar, ¿no? Presentaciones de vehículos de 2022, espacios para hacer test drives y también actividades de entretenimiento y gastronomía. Es decir, es perfecto para ir con toda la familia. Súper completo. Así, el más icónico centro comercial de la capital del país incursiona por primera vez en una actividad masiva enfocada en el mercado automotor y, por supuesto, con el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad en un espacio abierto. El Motor Fair de Unicentro tiene acceso gratuito e invita a retomar los planes en familia. Se convierte en el motor que enciende y reactiva toda la industria de los automóviles en Colombia. Emilio, vamos con música. Vamos a continuar entonces ahora con este tema de los Counting Crows, que es parte de su nuevo EP, Butter Miracle Suite 1, Elevator Boots. Pasando el charco. En los originales. Bueno, pasemos el charco con una noticia muy importante. El Tribunal Constitucional de Cabo Verde sentenció al empresario Alex Saab, acusado de ser el testaferro de Nicolás Maduro, para ser extraditado a Estados Unidos. Sí. Este man lleva detenido ya casi 2 años. Y de 49 años fue detenido en junio, lleva 1 año. Y él hizo un stop ahí para echarle gasolina porque iba a Irán. Es que tampoco sus propósitos eran muy sanos, ¿no? No son rutas como tan amables, ¿no? Le digo, o sea, uno pensaría que podría ser en otro vuelo privado. Entonces el señor Saab dice, no, ¿por qué para en Cabo Verde? ¿Por qué desvía un avión a Cabo Verde? Claro. Hermano, o sea, me parece que más le pudo parar en, no sé, en un sitio un poquito más, menos rústico, ¿no? Sí, pues digo, creo que ahí lo estaban esperando. Y ahí lo estaban esperando estos gringos y le metieron mano, es que por un cuento de Interpol, pero el tipo perdió la vaina. Entonces los abogados pues están luchando, pero es muy probable que Estados Unidos se lo cargue y lo meta de por vida a la cárcel, yo creo, ¿no? Sí, pero no le quepa la menor duda, es lo más Lo más firme es que va a tener largos años detrás de las rejas. Alexa. Bueno, mientras usted ve Colombia, yo veo Argentina para datearlos. Sí. El partido ya va a terminar el primer tiempo. Casi se mete otro gol Messi brutal. Aparte el de Di María, 1-0. ¿Cómo va Colombia con Paraguay? Gana Colombia 2-0 Paraguay, con Chile, perdóneme. Gana Colombia 2-0 a Chile. Y ya hizo varios cambios la selección chilena. Por ahora tiene la pelota, pero no han sido contundentes. Apenas un disparo sobre la portería de Ospina que no revistió mayor peligro. Entró Luis Jiménez, que es un delantero que tiene 35 años, que estuvo en varios clubes, en el Inter, bueno, estuvo en muchos lados dando vueltas, pero por ahora Colombia espera que dé espacios Chile. Uy, atajó Ospina muy bien. Espera que dé espacios Chile. Me gusta eso. Ahí está el gol. Gol de Chile. 2-1. ¿Qué tiempo llevamos, Nico? Minuto 10 de la segunda parte. O sea, se pone un poquito más caldosa, claro, la cosa, ¿no? Exacto. Se pone complicado. ¿El gol bueno o flojo? No, el gol bueno, un remate atajó Ospina. En el rebote no le ayudaron pronto los laterales de Colombia. Y caído en el piso Ospina, viene el centro de, creo que es de Luis Jiménez, me parece, sí, y da el puntazo para que llegue ahí un jugador chileno en el segundo palo y remate ya cayéndose en el piso. 2-1 entonces, gana Colombia con el gol de Meneses. Ah, pero yo sí le quería pedir un favor. Haga la narración completa, es que uno no puede narrar la mitad de la jugada. Tapó Ospina, que es ese estilo. No, porque es que parecía que la pelota se iba al córner, pero la alcanzó a recuperar el chileno. ¿Y por qué se quedó en el piso si se iba hasta el córner? Pues no. Se quedó como yo, mirando al piso o al horizonte. Sí, pero mirar al horizonte la defensa, ¿sabe? No lo apoyaron bien. O sea, error de defensivo. Sí, pues sí, porque era un balón muy difícil que atajó Ospina a la raíz del palo de su mano izquierda. Y ahí, cuando se necesitaba la reacción de la defensa, no llegaron. Pudo Luis Jiménez darse la vuelta y llegó Meneses para hacer el gol. Pero quedaron como yo el viernes, que me quedé así estático tres sí, días. Como pescando, sí, así. se quedaron pescando ahí en el bote, así atembados. Bueno, Nico, sigue viendo la vaina porque es que yo no le quiero molestar a usted la vida. María Juliana. Bueno, pues pasando el charco con Alain Robert, un hombre de 59 años que es conocido como el Spider-Man francés, que escaló esta semana sin cuerdas un rascacielos de 187 metros de altura del barrio de negocios La Défense al oeste de París. Lo hizo principalmente para protestar contra el pasaporte sanitario. Además, esta es la primera vez que Robert iba acompañado de tres jóvenes, uno de 21, uno de 28 y uno de 33. Los cuatro subieron sin arnés, sin ningún tipo de protección. Al descender, el hombre fue arrestado, se encuentra en detención preventiva por poner en peligro la vida de otras personas. Recordemos que este hombre es conocido por escalar siempre solo y en general sin medidas de seguridad y sin autorización más de un centenar de rascacielos. Laurita Hoyos, el terror de las sombras. Bueno, pues yo me voy para la China con Xi Jinping, que se prepara para en 2022 asumir su tercer mandato consecutivo, lo que sería un hecho sin precedentes, ya que desde 1982 pues regía un límite que no permitía más de dos mandatos consecutivos. Pues pero este amor, hombre, sí. El hombre quiere quedarse en el poder. Claro que sí. Y precisamente para eso pues está utilizando una serie de maniobras para controlar completamente a la población china. Digamos que el entretenimiento ha estado entre ojos de este hombre y, por ejemplo, se eliminaron de internet todas las películas y series de la exitosa actriz Zhao Wei, así como todos los artículos de noticias donde la mencionaban. Por ejemplo, también prohibió todos los programas de competencias del estilo American Idol que tengan entre sus competidores a hombres afeminados. Así es como él dice que no. De hecho, las celebridades masculinas conocidas por este estilo andrógino pues también fueron fuertemente señaladas por este régimen y sus nuevas políticas, así que se ordenó a la gente de televisión pues fomentar la masculinidad y dejar de promover estándares de belleza anormales. Bueno, que se traduce pues como hombres afeminados, como lo dicen ellos. Adicional a eso, pues dicen que tienen que eliminar todos los contenidos que promuevan valores incorrectos, como lo que les digo, la cultura afeminada y la adoración del dinero. Así que así va China por el momento. Bueno, registramos las 7:22. Ya terminó el primer tiempo de Argentina-Bolivia. Gana Argentina 1-0. Messi está jugando muy bien. Y bueno, pasando el charco, Emilio. Pues yo creo que esto amerita un ábrete sésamo, porque vamos a sacar del freezer a una banda. Ya lo sacamos, ¿no? Pero bueno, sigue. Avanza. Bueno, vamos a hablar de Fleetwood Mac, porque imagínense que ayer salió un artículo en el periódico The Los Angeles Times sobre el que fue su guitarrista mucho tiempo, que es Lindsey Buckingham, que lanza disco como solista la semana entrante, pero imagínense que la historia es que este disco estaba prácticamente listo hace 4 años y Fleetwood Mac se había reunido. Entonces él le pidió a los integrantes de la banda 3 mesecitos para hacer conciertos como solista y luego él se iba a girar con la banda. Pues al parecer esto depende de quien cuente los hechos, pero eso no fue muy bien recibido en Fleetwood Mac. Y casi todos tenían como flexibilidad con el tema, excepto una persona, según Lindsey Buckingham, que es Stevie Nicks. Stevie Nicks, hay que recordar que, aparte de ser la vocalista de Fleetwood Mac, una de las vocalistas principales, fue en los 70 la novia de Lindsey Buckingham. Y, en fin, este artículo todo básicamente señala a Lindsey Buckingham que todo es culpa de Stevie Nicks. Hace varias acusaciones. Dice, por ejemplo, que Stevie Nicks realmente nunca pudo superar su separación, que eso era incómodo para ella. Y, en fin, el tema ha sido bastante volátil porque Stevie Nicks también se declara al respecto y dice, miren, eso no tiene nada que ver. Yo nunca pedí que echaran a Lindsey Buckingham de Fleetwood Mac. Básicamente yo soy la que me retiré un poco y realmente no entiendo de dónde saca Lindsey todas estas acusaciones. Y por otro lado también hace una acusación muy fuerte contra el manager de ellos, que es Irving Azoff, y dice, miren, a mí Irving me tiró bajo un bus en el momento en que más lo necesitaba. Irving Azoff dice, pues, a ver, yo casi nunca hablo de mis artistas, pero voy a hacer una excepción en el caso de Lindsey Buckingham. Y es que, primero que todo, pues me parece que es muy fácil culpar al manager y no ver qué parte tuvo él en todo esto. Y la verdad es que pues yo sí estoy más alineado con el pensamiento de Stevie Nicks. En fin, por estos días Fleetwood Mac está haciendo noticia por esto. El disco de Lindsey Buckingham como solista sale el viernes entrante. Y vamos a recordar uno de los aportes más grandes que él tuvo con esa banda, una canción de 1987. Esto se llama Big Love. En los originales, los rusos y la rusa. Usted escoge. Bueno, Nico, antes de ir con los rusos o la rusa, usted escoge. Sí. ¿Cómo va el partido? Colombia 2, Chile 1. Reinaldo Rueda acaba de hacer cambios. Sacó a Miguel Borja y entra Roger Martínez. Entró Daniel Muñoz. Y también sacó a... ¡Ay, caramba! Se me acaba de ir el nombre. Bueno, hizo 2 cambios. Reinaldo Rueda, en este momento hay un tiro libre a favor de Colombia. A unos, ¿qué le digo yo? 25 metros de la portería de Claudio Bravo. vamos a ver, el partido ya no lo tiene tan holgado Colombia como en el primer tiempo, donde sí mereció tener una diferencia mucho más amplia. ¿Usted qué quería que quedara? ¿6-0? Le digo que el primer tiempo era para un 4-0, pero sin exagerar. O sea, Colmeo, muy bien el primer tiempo. Hágame el favor, usted interrumpa lo que esté pasando si hay gol de cualquiera de los bandos. De una, claro que sí. ¿Los rusos o la rusa, Nico? No, pasó por encima de la portería el tiro libre de Quintero. El ministro de emergencia ruso, Yevgeny Sinichev, murió ayer. ¿Qué le pasó, hombre? No, se cayó al vacío en el Ártico. No me diga, pero ¿cómo? ¿Pero por qué se ríe de eso? ¿Cómo así, brother, que se cayó al vacío? Él solo. ¿Sabe? Repite el nombre. Yair Cherchesov. Yevgeny Sinichev. Casi. Yevgeny Sinichev. No, es que estaban filmando una cosa porque ustedes saben qué puto. No, bueno. Eso del canal de Suez, eso es un desastre. Vamos a abrir la ruta por arriba, por nuestro país, para entrar por el estrecho de Bering, ¿no? Sí, claro, usted había echado ese cuento. Claro, pero el tipo entonces estaban haciendo un documental entrevistándolo a él. Y el director y guionista se resbaló cerca a un acantilado y él era Alexander Melnik. Y este hombre trató de agarrarlo y el peso del otro se lo llevaron a los dos y se mataron. Ay, no me digas. Y es el ministro de emergencia ruso, cuyo nombre es Yevgeny Sinichev. Pero terrible tragedia, ¿no? No, yo estoy desconcentrado. Porque es que por eso yo le pregunté que cómo ha sido el accidente, porque pues ha pasado que algunos se han caído como por ventanas y cosas, pero nadie ha determinado el por qué. No entiendo el comentario, eso es un relleno, brother. No, cero relleno. Siga viendo el partido, hermano, es que yo no puedo obligarlo. Yo le doy su espacio, yo estoy con el mío, usted está con el suyo. Pues esa es la historia de ¿quién, Nicolás? Yevgeny Sinichev. Hola, qué bien lo anotó, me gusta. No, él tiene buena memoria. 55 años tenía. ¿Sabe qué es lo más grave? ¿Qué? Que el director guionista tenía 70. Es que también para qué contrata. Pero para qué se pone. ¿Por qué no lo deja irse al man solo allá al mundo final? Los acantilados por allá, uno de esas edades, hombre, no. No, pero en el Ártico, o sea, eso es helado. Por eso. No hay nadie. Y usted sabe que usted se cae en el hielo y se pega muy duro en el coco, ¿no? En la cabeza. Claro, no, eso es caer sobre piedra. ¿Los rusos o la rusa, Nico? Es la presentación. Los rusos o las rusas, ¿no? Es la presentación. No, yo no tengo rusos. Yo tengo rusos. Pero ojo, que tiene que ser bueno. Es un ruso. A ver. Él se llama Kirill Tereshin. Kirill Tereshin. Mira, a ver, enséñame ruso. Amplías un poquito la K y la R. O sea, Kirill. Exacto. Kirill. No, ya está llamándose Kirill. Está muy bien Kirill. Sí, es que Kirill. Empezaste con Kirill y ahora Kirill. Kirill. Bueno, sí. Él. ¿Pero cómo es el apellido? Tereshin. Gol. Ay, gol. Perdón. Gol de Colombia. Autogol. Eso, pero duro. Luis Díaz pateó, la desvió. Yo no sé si es Maripán, el defensa central chileno, que alcanza a tocar la pelota sobre la línea. Pero bueno, Colombia ya con este gol descansa un poquito. Chile estaba presionando bastante. Y este tercero le da como un pequeño respiro. Sí, yo creo igual. Necesitamos un par de goles más como para pescar tranquilos con diferencia de gol. Pensar en la diferencia de gol. La jugada la armó Roger Martínez. Y desde la izquierda pateó. Sí, y la pelota pega, creo que es el Maripán, sí, me parece. 3-1, gana Colombia. Gracias. Bueno, ¿qué hacemos con el ruso, María Juliana? Porque con Kirill. Jaime, te cuento rapidito. Él es un joven ruso luchador que es conocido hace varios años como el Popeye ruso. ¿Qué pasó? Cuando él tenía 20 años, se dedicaba al fisicoculturismo y se inyectó en sus brazos 85% de aceite, 7,5% de lidocaína y 7,5% de alcohol, que conforman el sintol. Esto es una sustancia que lo que hace es deformar el cuerpo, obviamente, para tener músculos grandes. Me da mucha grandes. Pena contigo, pero Popeye nunca utilizó eso. No, claro eso que no. Eso lo utilizaba espinaca. Espinaca. Contigo. Por supuesto. Sí, no, me da pena, pero él no hacía eso. ¿Sabes cómo sus músculos por espinaca. ¿Sabes cómo se ve este ruso? Como cuando Popeye se comía las espinacas que se le inflaban los músculos de los brazos. ¿Sí? Así se ve, pero todo el tiempo. Es una cosa monstruosa. Esto obviamente pone en riesgo su salud. ¿Pero qué pasó este fin de semana? Pues se hizo viral un video que él mismo montó, por supuesto, porque es muy famoso en redes sociales por lo loco que es, en una pelea de exhibición. En una pelea de exhibición se le reventó uno de esos músculos. Se le reventó como toda la sustancia que tenía por dentro, se le reventó el músculo. Y él siguió peleando como si nada. Al momento dijo, no, pero muerto la risa, sin ningún problema. Resto, como sí. Que no, ya se acabó el combate, se me reventó uno de los músculos. Pues el video le ha dado vueltas al mundo, por supuesto. Él está en serios problemas ahorita porque su salud está muy comprometida. Pues le tienen que hacer, seguramente le tienen que extraer todas las sustancias que se inyectó anteriormente. Y claramente pues le pueden llegar a otras partes del cuerpo y puede tener serios problemas. No se sabe si va a volver al ring. Esto le pasó a Nicolás. Kirill. Pero lee el apellido, ¿cuál es? Tereshin. No, Nico, cállese. Kirill Tereshin. Pero alárgalo un poquito más. Kirill. Kirill. Kirill. No es Kirill, sino Kirill. Kirill Tereshin. No, y con ese apellido que tiene Nico, eso le queda perfecto. Tere. Kirill. Eso es correcto. Bueno, dale. Perfecto. Bueno. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Jaime, buenas noches. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal, Santi? ¿Qué más de vainas? La verdad, qué monstruosidad de entrevista. Felicitaciones. Gracias, Santi. La de Nicolás Orioche del Ruso. De José Aguirre. La de Kirill. Kirill. Kirill. No, porque está diciendo Ki. Bueno, Kirill. Pero Santiago, no pierda tiempo. Este tipo está viendo el partido de fútbol. El tipo no paró bolas desde las 6. Oiga, entonces, pero éramos Alemania versus Chile en el primer tiempo y ahora ya somos un poquito más Colombia versus Chile en el segundo tiempo, ¿no? Sí, pero bueno, ya con el 3-1 no, queda bien. Ya, súper tremendo. Va a entrar Falcao y Tecillo. Seguramente se van Jairo Moreno. Qué partido. No, se va Oscar Murillo, mire, claro. Entonces, ok, perfecto. Entonces, Tecillo va a reemplazarlo ahí, va a jugar de central, no de lateral. Invitar a Santiago a que oiga los a comentar el partido, ¿cómo que no? No, señor, tiene toda la razón. Ay, salió Quintero también. Entonces, ¿te gustó lo de Nietzsche? Uy, espectacular entrevista. Además que lo antojaron a uno ya de salsita para todo el fin de semana. Sí. Muy bien. Lo mío, muchas gracias. ¿Qué más? Jaime, bien, mire, le cuento, esto es noticia en desarrollo a esta hora en Bogotá, en el norte, en Cedritos. Esto es calle 51 con carrera 14, 153 hacia la novena. Hay una persecución con cruce de disparos de delincuentes que están escapando en motocicletas. Dos policías los persiguen y hay cruce de disparos. Nos están denunciando en Cedritos en este momento. Es noticia en desarrollo. Siga, campeón. Bueno, mire, mañana vamos a hablar evidentemente de la extensa y sentida carta de renuncia de la ministra de las TIC, Karen Abudinen. Ya es oficial, ya digamos que le podemos decir ex ministra, aunque la noticia mañana va a ser qué va a hacer Jennifer Arias, que es la presidenta de la Cámara de Representantes del Centro Democrático. En los últimos días ha estado del lado de la ministra en el debate de moción de censura. Se demoró mucho en establecer la fecha para el debate de moción de censura, y vamos a ver si mañana define o no la votación, porque aunque haya renunciado, hay una controversia política sobre si aún con la renuncia la Cámara podría realizar la votación para, pues obviamente, hacer el trabajo legislativo y dejar pues marca de que igual hicieron la moción de censura y podría por primera vez igual votarse en contra de un ministro del gabinete. Entonces vamos a ver, los focos mañana están en la señora presidenta de la Cámara, Jennifer Áñez. Bueno, óyeme, Santiago. Señor. ¿Ya van a firmar la reforma tributaria? ¿Oí por ahí? Ya pasó, el presidente de la República tiene que promulgarla la próxima semana, pero ya en el Congreso ya está todo listo. Criticaron que había sido un poco con pupitrazo, porque la aprobaron muy rápidamente, sin discutir algunas proposiciones, pero ya pasó, 15 billones de pesos se busca recaudar, no es una reforma estructural, lo sabe todo el mundo, los analistas coinciden en que el próximo gobierno va a tener que llegar con la idea de una reforma estructural, pero el presidente la debe firmar la próxima semana, Jaime. Gracias. Y finalmente, ¿o algo más? Sí, señor, vamos a estar hablándoles mañana de la acción legal que emprendió la Casa Blanca contra el estado de Texas por toda esa enorme discusión de la ley antiaborto que fue que pasó en el estado de Texas. Joe. Así es, el querido Joe. Sabe que Joe es antiaborto, ¿no? Yo claro. He escuchado varias veces en el programa. Ah, no, un momento, Joe es antiaborto. Proaborto, perdón. Proaborto, sí. Yo he contado varias veces en el programa que difícilmente le dan la comunión. Tiene un par de curas ahí, pero el tipo va a una iglesia y no lo reciben. Así pues, el presidente de Estados Unidos y no le dan la comunión. Y entonces, ¿ya Biden entró en forma? Sí. Sí, pues anunciaron hoy que van a demandar esa ley del estado de Texas que prohíbe el aborto. Con un tiempo en el periodo de gestación, se van con toda contra el estado más republicano. Seis semanas, sí señor. Sí. Contra el estado más republicano de los Estados Unidos. Ese debate está bien duro en la Unión Americana. Mañana les tenemos más detalles. O sea, te digo, sí, contigo es increíble. La nueva promoción, cuando hablas tú, yo oigo la promoción de todos los que hablan allá, pero yo la oigo es por ti, Santiago. Santiago Ángel. ¿Ah? Gracias, gracias. No, pero nosotros en cambio somos muy poco creativos para las cortinillas. Hay que aprenderles más. Ah, pero no, acá Nicolás Amper y Orlando Rivera les solucionan ese problema inmediatamente. Para mañana necesito ídolos de barro. Y la otra que le he dicho a Nicolás y se me olvida que es buenísima es ¿qué? Son dos. ¿Cuál será, Pere? Ay, hombre. No, es que me olvidó, Pere. Ayer hablamos de la primera y le dije, me falta una que eran los ídolos de barro. Y la segunda es... Manojito de Nervios. Ah, Manojito de Nervios. Y al final de la promoción, Nico le preguntó a Orlando, ¿en homenaje a quién es esta sección? Es que no me acuerdo. Y ahí termina. Exacto, Manojitos de Nervios es uno de los momentos más interesantes de nuestra vida, ¿ok? ¿Usted no ha visto gente que se... que es un manojo de nervios, Santiago, que... Yo. Pero, no, mentira, perdón. Sí, no, pero claro. Claro. Manojo de nervios, no es manojito, manojo de nervios. Y ese es un invento de Nicolás Samper, o yo no sé si es un invento de otra persona, Nico se lo apropia. Usted sabe que él se apropia de muchas cosas. Me parece que sí, puede pasar, ¿no? Sí. Hombre. Así nos tratan a los genios. Pero bueno, no importa. Ay, pobre genio incomprendido. Mira la piedra que le tiene Laura Hoyos. Me encanta. Team Laura. Así es. Lo detesta, o sea, si pudiera cogerlo a bofetón. No crea, yo estoy aquí. Con imagínese que hoy el tipo acertó una vaina de los desastres naturales. Yo pensé que no era porque estaba ahí de segundo, pero era la misma cantidad. Y dice, ¡ay, qué curiosidad que Nico ganó! No, y yo aquí, no, mejor. Y sabe que lo más grave, el tipo les ganó viendo un partido de fútbol. Además, aparte, todo desconcentrado. No, pero fue ahí como por participar. Y dijo, yo voy a participar, pero es que esto para mí es pan comido. O sea, el tipo dijo, ¡oh, no! ¿Por qué no me preguntan cosas que yo no sé? Claro, cosas difíciles. Santiago, muchas gracias. A ustedes, Jaime. Chao. Bueno, Emilio, con musiquita antes del último arepaso, por favor, programa estupendo. Me faltó tanta cosa hoy, pero es que hoy la entrevista de Nietzsche nos llevó 40 minutos. Muy buena, muy buena. Estuvo muy buena. Si uno le mete más vainas a eso, se enreda. Vea el partido, muy buena entrevista. Se le contrató hoy. A ver, Emilio. Ok, vamos entonces a continuar con este tema que es parte del nuevo álbum de Kool and the Gang, Perfect Union, se llama High. Bueno, sabemos que estamos ya en semifinales del US Open. Sabemos que Djokovic se enfrenta a Zverev, que es un jugador alemán, más otra semifinal para una gran final masculina el domingo y una gran final femenina el sábado. Piensen mucho la respuesta, porque no es tan fácil. El año pasado el ganador del US Open se metió al bolsillo, pues antes de impuestos, supongo yo, $3 millones. ¿Este año cuánto se va a ganar? ¡Ay! ¡Ah! Música. Jonathan, ¿se quedó dormido? Jonathan a veces le da por quedarse dormido. Orlando, ¿qué pasó? No, yo espero a Orlando porque está hablando conmigo. Orlando, ¿tiene respuesta o no? Sí, señor. Mándela. Cuando uno manda las cosas. Bueno, Orlando, ¿cuánto dices tú que es? 4.5 millones de dólares. Nicolás Samper, $2 millones. La María Juliana Correa, $7 millones. Laura Hoyos, $2 millones. Chapó para simple, para Laura y para Nicolás. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, ya han leído hay la noticia, que quitarse el sombrero. Y por supuesto, menos uno para María Juliana Correa. ¡Eso! Ah. En los originales. No, yo no puedo hacer nada. No, porque se ganan menos, no entiendo. En época de yates. Corrected them, sir. Se ganan menos. When my wife tried to prevent me from doing it. Si fuera de paso o no, pero la historia es que a los organizadores de US Open les dio por decir, oiga, ¿sabe qué? Toda la bolsa se lo llevan los 20 primeros. No, vamos a ayudarle a los 20 después. O sea, vamos a premiar a los 50 primeros. Entonces, le sacaron plata a los de arriba para dárselas a los de abajo. Seamos más equitativos. Eso ellos tienen, si no estoy mal, equitativo premio de hombres de y mujeres. De hombres y mujeres, ellos eso no, sí. No... Sí, sí, sí, pero no, pero equitativo es en no, otro sentido. Entiendo. Sí, claro, que les... No me hable así, Nicolás, que estoy enseñando cosas. Bueno, tranquilo. A los profesores se les respeta en clase. Bueno, tranquilo. No, se ganaban tres, pero antes daban solo premios por los 20 primeros de un minuto. Seamos equitativos con los que están después del 20, vinieron acá, que les paguen 30.000, 50.000, 100.000, pero démosles plata. Bueno, está pues bien. ¿A quién le quitamos? Pues a los ricos. Muy bien. Esa es la razón. Mucha gente pensará que por la pandemia o por lo que pasa en el fútbol de Europa, Nico, que a todo el mundo le quitaron el sueldo. No, no, no. Es la misma plata, pero repartida en más gente. Entonces, ¿a quién castigan? Pues a los ricos, claro. Como en los impuestos, mijo, ¿no? Exacto. Pero muy bien los dos, es $2.5 millones. en lugar de 3. Le aplico el factor del 30% y eso les da que ganar. Y a María Juliana pues le clavo el menos 1, pero con una semilla tenebrosa. Sí, claro, 7 millones. A ver, muchachos. Laura, ¿cómo era el espacio? María Juliana tiene menos 7 puntos, Orlando tiene menos